Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Bueno, y 25 minutos y aquí continuamos en este magazine de hoy. Radio Talavera, ya lo saben, en el 95.0 de su dial o a través de internet, www.oitradio.es. Tenemos un número a su disposición, un número de WhatsApp, 630-35-35-76. Ya saben que pueden enviarnos ahí pues cualquier comentario de lo que estemos hablando, una petición, una canción, lo que ustedes quieran. Repito, el número de WhatsApp, 630-35-35-76. Bueno, los miércoles nos gusta hablar de cosas que se están haciendo especialmente en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, sobre todo si son promovidas por asociaciones o distintas entidades de la ciudad. Hoy vamos a hablar con el Club Taurino Talaverano. Para eso tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, Álvaro Muñoz Cardona. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días, encantado de estar contigo, Marina, y en Hoy Radio. Pues muchas gracias. Vamos a conocer qué es esta 25ª Semana Cultural que ya ha comenzado, que comenzaba el lunes 6, que está teniendo lugar y que durará hasta este viernes. Bueno, pues como bien dice, ¿no? Ya es en lo que nosotros podemos contabilizar la 25ª edición, ¿no?, de esta Semana Cultural. Ya hoy llegamos prácticamente al ecuador de lo que son las actividades más culturales, porque ya estamos a miércoles y, bueno, durante las dos primeras sesiones la verdad es que ha habido una muy buena afluencia de público. Ayer incluso compitiendo con un partido de Champions del Real Madrid, pues estaba prácticamente la sala llena. Uh-huh. Para compartir unos momentos pues con uno de los ganaderos más importantes del momento, un propietario de una de las ganaderías más importantes de los últimos 50 años, ¿no?, como fue Juan Pedro Domecq. El lunes también hubo una buena afluencia de público para conocer sobre el caballo de picar y sobre cómo se fabrican, ¿no?, pues los elementos de protección precisamente de estos caballos. Hoy hemos tenido que hacer un cambio por problemas de agenda de los toreros previstos para la sesión de hoy y hemos permutado con la charla que en principio va a ser mañana. Y bueno, pues veremos una mirada sobre el futuro de la fiesta a través de los ojos de los más jóvenes, ¿no?, de la gran cantera de novilleros y de becerristas que tenemos ahora mismo en nuestra ciudad y en los pueblos de alrededor. Uh-huh. Mañana hablaremos con profesionales muy cuajados, ¿no?, como son Morenito de Aranda y Juan del Álamo, para ver lo importante, ¿no?, lo difícil que es llegar a ser un torero considerado propio o los mexicanos lo llaman consentido, ¿no?, de la afición de la Plaza de Toros de las Ventas, que es la uh-huh. más difícil de convencer quizá del mundo. Y cerraremos el viernes homenajeando, como ya costumbre en nuestra asociación, a un torero ya retirado y que al mismo tiempo pues también un torero que participó muchísimas veces en los festejos de Talavera, como es Morenito Maracay, ¿no?, el torero venezolano, uh-huh. que aprovechando su residencia actual en España, pues hemos invitado a venir y él encantado se prestó desde el primer momento a acudir a nuestra invitación. Y luego ya el sábado, pues bueno, hacemos un viaje, ¿no? Nos vamos de excursión, porque siempre solemos terminar la Semana Cultural con algún desplazamiento y nos vamos a Illescas, ¿no?, a ver la Corrida del Milagro, en la que reaparece Pepe Luis Vázquez, acompañado de Morante y de Manzanares. En definitiva, 6 días dedicadas al toro, actos que tienen lugar en el Salón de Actos del Centro de Amigos de Talavera, que está en la Plaza de Villatoya 2, por si alguno quiere participar, ¿verdad? Y que son a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Puede ir cualquiera a estos actos? Sí, los actos son completamente abiertos. El Centro de Amigos, nos cede amablemente sus instalaciones para que nosotros desarrollemos ahí nuestras actividades. Uh-huh. Tenemos una cafetería allí a disposición también de quien llegue un poquito antes o incluso después quiera seguir con la tertulia. Y el salón, pues hasta cubrir el aforo que tiene, pues es abierto a todos aquellos amigos y vecinos de nuestra ciudad y de nuestro entorno que quieran acompañarnos, claro que sí. Es un buen momento, no es un buen momento, ¿verdad?, para el mundo de los toros. Bueno, pues digamos que pasamos por un momento de dificultades, ¿no? Quizá porque, bueno, la sociedad vive momentos convulsos. La fiesta de los toros, pues nunca ha sido ajena a los movimientos sociales, ¿no?, ni a nada de eso, y siempre ha sido un reflejo más de la sociedad del momento en el que está. Con lo cual, pues la verdad es que ni a nivel global ni a nivel más particular, pues son buenos momentos. Pero bueno, nuestra afición sigue viva, nuestra llama sigue encendida y nosotros pues mantenemos nuestra ilusión intacta y nos gusta, es un tema que nos apasiona, que bueno, pues que para nosotros reúne todas las características artísticas necesarias, todas las características de emoción, todas las características de cualquier tipo para movernos y para hacer disfrutar de este momento que bueno, que suponen este tipo de actividades más culturales que no propiamente de los festejos taurinos, pero que están relacionadas con ellos, lógicamente. De todas formas, es un, como bien decías, ¿no?, un momento en el que la sociedad ha pasado de, bueno, como mucho el que no me gusten los toros, a convertirse en una gran mayoría, diría yo, en antitaurinos. Que no es lo mismo decir, a mí no me gustan los toros, pero los respeto, a decir, no, es que no quiero que haya toros. Hombre, eso es indudable, ¿no? No es lo mismo el estar violentamente en contra, como sucede en muchos casos actualmente, uh-huh, que, bueno, pues el que mostrar una indiferencia, ¿no? Yo creo que no son tan mayoritarios, pero sí es verdad que hacen mucho ruido, que para una parte de los medios de comunicación es la única voz válida. El resto no opinamos y cuando opinamos nos cortan las opiniones o directamente ni siquiera las ponen. Y te hablo de una experiencia personal, evidentemente no con ningún medio de aquí de nuestra ciudad, que la verdad no, que todos pues sois bueno, muy muy imparciales, muy correctos y que trabajáis como yo creo que debe ser, ¿no? Pero a nivel de otros medios de comunicación sí que nos ha pasado. Y luego hay que entender que no estamos sino frente a la voz de un negocio que hay detrás, ¿no? Es curioso, ayer lo decía Juan Pedro Més, como es muy curioso que partidos de ideología de izquierda, ¿no?, y en muchos casos incluso manifiestamente anticapitalistas, no se den cuenta que al posicionarse en contra de la fiesta de los toros de una manera tan vehemente y en algunos casos tan violenta, pues no están sino haciendo el caldo gordo a grandes multinacionales que están invirtiendo mucho dinero en ciertas formas de bueno, pues de obtener proteína para alimentación humana y que esto no es nada más y nada menos que una punta del iceberg de todo lo que viene por detrás, ¿no? Ahora mismo los toros, por el simbolismo que tienen, la repercusión también social que tienen a nivel de espectáculo y demás, es el punto de mira, pero que nadie se equivoque porque el animalismo va detrás de este sector, luego irá detrás de la caza, posteriormente detrás de la ganadería intensiva, de la ganadería extensiva, de los zoológicos, de los centros de investigación, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que ser consciente de ello, ¿no? Hay que saber hasta dónde estamos dispuestos, quién está dispuesto a prescindir de muchas cosas, ¿no?, que son habituales en nuestra vida. Y a nosotros, a los aficionados a los toros y a los profesionales del mundo del toro, pues les toca recibir este combate ahora de una forma más directa, ¿no? Pero que nadie se equivoque porque detrás de esto no hay tanto altruismo como parece, sino que es un negocio y todo se ha sabido y en muchos casos bueno, hay quien ha publicado nombres y apellidos de las empresas que subvencionan a estos grupos antitaurinos tan vehementes, tan violentos y que lógicamente pues el dinero para estar en tantos sitios al mismo tiempo y dar tanta guerra tiene que salir de algún sitio, ¿no? Nadie da duros a las pesetas y la vida, tú lo sabes perfectamente, los minutos de prensa y de medio de comunicación generalmente no son gratis, ¿no? Cuando hablamos de esta polémica, surgían, ¿no?, hace unos meses voces en los que decían, bueno, que se hagan corridas pero sin muerte, ¿no? ¿Eso es factible? Hay en algunos países que ya se está haciendo así. Bueno, ¿sería una solución realmente para el mundo del toreo? Pues yo creo que no. Además de porque tiene un componente hipócrita muy grande, ¿no?, en el que lo que nos molesta es verlo y no lo que pase. En los países donde no se sacrifica el toro delante del público, el toro acaba siendo sacrificado en un matadero, lo cual es mucho más triste porque al animal le privas de poder, lo primero, defender su vida hasta el último minuto, ¿eh? Porque realmente el momento más peligroso, donde más posibilidades el toro tiene siempre de herir al torero, es en el momento de la suerte suprema. Y después, le privamos de los aplausos, ¿no? El toro, cuando es arrastrado, pues se le puede dar la vuelta al ruedo, se le puede ovacionar, se le pueden hacer muchas cosas de las cuales le privaríamos. Y además no evitaríamos el que fuera, bueno, pues como el resto de animales de especie ganadera, pues al final transformado en carne de consumo humano, ¿no? Porque el animal no se puede mantener perennemente en un sitio hasta que el animal falleciera de viejo, ¿no? Bueno, entonces, pero moriría sin dolor, digo, ¿o no? O no, porque el animal después de lidiarse, bueno, pues tiene unos momentos de mucho estrés y si no se sacrifica inmediatamente, esas heridas siguen estando ahí, ¿no? Entonces podemos hablar de otras cosas, podemos hablar de si podemos hacer la suerte de una forma o de otra y de darle más ventajas a los toros. Pero el que el animal muera o no delante del público no va a eliminar el resto de cosas y no va a suponer que el animal pase menos dolor. Precisamente es fácil que sea al contrario, porque el animal durante la lidia, estudios científicos que hay de la Facultad Veterinaria de la Complutense han demostrado que la secreción de betaendorfinas y de hormonas calmantes del dolor durante la lidia es mayor que en el resto de razas de vacuno, pero es precisamente por esa adaptación que el animal tiene a ese momento de lucha. El animal cuando luego se quedara frío o pasara a un espacio donde el animal ya no tiene ese constante estímulo, probablemente este nivel de hormonas bajaría y no sabemos lo que podría pasar, ¿no? Porque vendría a ser como cuando a nosotros nos sube la adrenalina por una situación de peligro, a lo mejor que... Efectivamente, ya. ¿No? Normalmente uno cuando, pues no sé, juega al fútbol y le sacuden mucho, pues normalmente durante el partido tiene molestias y cuando se queda frío después de ducharse es cuando le duele, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es igual, ¿no? O las agujetas o el cansancio, ¿no? O el estrés mismo, ¿no? Cuando uno tiene mucho trabajo y tiene mucho estrés, parece que no lo nota y cuando ya para y se relaja es cuando le viene encima todo el problema, ¿no? Bueno, en todo caso aquí en Talavera sigue habiendo bastante afición a los toros. ¿Qué visión tienen ustedes de lo que está pasando también con la plaza? Pues bueno, nosotros no podemos hacer otra cosa nada más que respetar las decisiones que, bueno, pues que la gente toma con respecto a su patrimonio, ¿no? ¿Les gustaría que lo comprara el ayuntamiento? Pues, hombre, dentro de las posibilidades que hay, pues no sería la más descabellada, ¿no? Porque quizá para una administración pública, pues es una de las maneras en las que un recinto como ese podría ser de mayor utilidad. Dejar las cosas hoy día en manos de muchas veces de los políticos, pues en función de su programa, aunque muchas veces sabemos que luego cumplen lo que les viene bien y lo que no les viene bien no lo cumplen, pues también tiene, por lo menos para mi opinión personal, un grado de prevención importante, ¿no? Porque bueno, hay grupos políticos que sabemos que no tienen ninguna intención de ni de comprarla, ni de apoyar su compra, ni siquiera, y mucho menos, de luego utilizarla para aquello que se ha construido, ¿no? Principalmente que es para la realización de espectáculos taurinos. En un principio, pues lógicamente sí, porque en un ayuntamiento pues se le podría dar mucho más usos. La rentabilidad de lo público no es siempre y únicamente económica, sino que bueno, pues que tiene otras posibilidades de rentabilidad a nivel social, a nivel de equipamiento y a nivel de muchas otras cosas, ¿no? No cabe duda que contar con un recinto en el que se pudieran hacer, bueno, pues otro tipo de actos, de eventos, de espectáculos, que suponen luego la llegada de, bueno, pues de gente de fuera de la ciudad a disfrutar de ellos, pues no deja de ser a lo mejor un tema que directamente no es rentable, pero indirectamente pues sí lo es, ¿no? Solo hay que recordar el año pasado el tentadero tan magnífico que tuvimos en la Plaza de Toros a primero de año, en el mes de enero, que los restaurantes de alrededor de la Plaza de Toros y tal estaban completamente llenos de gente que había venido de fuera y que se quedó en Talavera a comer, muchos de ellos a dormir y muchos de ellos a disfrutar después por la tarde de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, probablemente a nivel de taquilla un espectáculo no rentable, a lo mejor a nivel indirecto por la cantidad de negocio que se genera alrededor, pues puede ser muy rentable, ¿no? Cada vez que no ha habido toros en Talavera se han quejado los feriantes en la feria, ¿no? De que ese día han tenido menos ingresos que otros años. Yeah. Con lo cual, ¿qué es rentable, qué no es rentable? Y muchas veces, como dice la frase esa, no hay que confundir valor con precio, ¿no? Entonces, indudablemente, el abanico de posibilidades para una administración pública de usar un recinto de este tipo pues son mayores que para una empresa que su actividad económica únicamente son los espectáculos taurinos, ¿no? Evidente. Bueno, en todo caso, supongo que desde el Club Taurino Talaverano seguirán insistiendo en promocionar la fiesta de los toros, y de hecho una muestra pues es esta 25ª Semana Cultural. Pues así es, ¿no? Nosotros seguiremos con nuestras actividades habituales que hacemos pues a lo largo del año, ¿no? Y estaremos expectantes a ver si por fin pues se soluciona, como tú decías, la situación que hay actualmente con la Plaza de Toros, desde el máximo respeto pues a sus propietarios, ¿no? Que son libres, lógicamente, de disponer de su patrimonio de la forma que ellos quieran, animando a cualquier empresario, tanto los que han ya estado, que lo intenten otra vez, o a aquellos que pudieran llegar, ¿no? Lo que sí que nos gustaría, pues lógicamente, es ir a los toros en la Plaza de Toros que tiene Talavera, que es un coso histórico, un lugar magnífico, un escenario emblemático y al mismo tiempo pues lleno de sabor, de solera. Y bueno, el poder disfrutar de un espectáculo taurino con un fondo como es la cúpula de la Basílica del Prado, pues prácticamente solo será aquí en Talavera, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué pasa al final con esta bonita plaza, porque es muy bonita además. Muchísimas gracias a Álvaro Muñoz por habernos acompañado hoy, por habernos explicado esa 25ª Semana Cultural y cómo está la situación de los toros en nuestra ciudad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros también, Marina. Hasta pronto. Adiós. Chao.